en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. La extensión de los conflictos con los grandes latifundistas, con los mercaderes del odio y la muerte, son una constante en las actividades de los munies, es decir, los miembros activos de la secta mafiosa criminal de Moon. Ellos, calladamente, han estado comprando enormes extensiones de tierras, muchas de ellas fronterizas, lo que determina, para la ley internacional, que son pasibles de ser recuperadas por el Estado Nacional en el momento oportuno, pues contraría a leyes que expresan que a determinada cantidad de kilómetros es zona vedada a extranjeros y se toma en cuenta la totalidad de la propiedad, siendo estas del lote de las malas vidas se recuperan para la reforma agraria. Ese es el destino de las tierras de los que tienen puertos en los ríos Negro y Apa o inclusive en el río Paraguay, si estuviere a distancia menor de la mínima. En Alto Paraguay, las grandes extensiones de Tranquilino Favero y otros están pasibles de ser incorporadas a los fondos de tierras para la reforma agraria, al igual que en el sur, sobre el Pilcomayo. Además, las empresas sojera y de otros cultivos resistentes a los agrotóxicos y evasores seriales de impuestos deberán ser identificados y, además de ser sus propiedades para el fondo de la reforma agraria, deberán cancelar las deudas antes de ser expulsados del país por un mínimo de 10 años. Si fueran tierras usurpadas, las comunidades indígenas deberán pagar al Estado y a la comunidad afectada la misma suma. La violación de los derechos particulares, de los derechos humanos particulares y colectivos, deben ser castigados con el máximo rigor posible y toda derivación luctuosa que pudiera existir por tales hechos debe ser sancionada con la mayor severidad. Solo así, el Paraguay volverá a estar dentro de las naciones que hacen respetar las leyes de la República. Hoy vemos como la Fiscalía General del Estado está cooptada por una facción política y mafiosa. Más que nunca se hace necesaria su salida del cargo de la muy cuestionada Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones, para que el unánime deseo de que la prioridad del Paraguay sea el desarrollo económico independiente, hay que empezar a desmontar la maquinaria del fraude que tiene en uno de sus pilares a dicha fiscala, perro fiel del contrabandista mayor Horacio Cartes. Es necesario revisar causas importantes donde la amnesia selectiva de la fiscala general ha dado como resultado que connotados delincuentes estén libres, volviendo a sus tareas habituales de saqueadores del erario público. Debemos redoblar los esfuerzos si queremos elecciones limpias, transparentes, donde los resultados de las mesas sean iguales a los que se asientan en la Junta Nacional Electoral y no como hasta la elección anterior, se han asentado resultados inventados, totalmente inventados, de votos que no figuran en las urnas ni en las actas, pero que son retransmitidas y asentadas y nadie puede patalear. Es como si, como en la época de Stroessner, los votos se contaban en las comisarías sin ningún control y, por supuesto, los resultados eran a beneplácito del ego del dictador. Para hacer el esfuerzo de ir barriada por barriada, visitar todos los puntos del país y el exterior y gastar la plata necesaria para arreglar las escuelas del país, no votamos y utilizamos ese dineral en beneficio del común. La legalidad será así mortalmente dañada, pero con resultados amañados también se ejerce violencia institucional sobre la población y sus instituciones democráticas. La lucha por la democratización en la tenencia de la tierra, desmontando los grandes latifundios, entregando lotes de 5 o 10 hectáreas a familias campesinas sin tierras cultivables, devolviendo a las comunidades indígenas originarias sus territorios ancestrales, su gobierno autónomo, sus escuelas y viviendas y recursos técnicos agrícolas para su desarrollo independiente, dará como resultado ostensible una sociedad más pujante, con mayores posibilidades de desarrollo económico y social, cultural y de las ciencias, que es lo que el Paraguay necesita con suma urgencia. No podemos continuar con escuelas bajo los árboles. La pandemia no es una excusa válida, por cuanto es anterior a la misma, ya existía. Y los gastos superfluos, gastando los préstamos y donaciones mundiales en cualquier estupidez o robándola del erario público, demuestran que las mentiras, además de tener patas cortas, van dejando un reguero de insatisfacción social que explotará por algún lado. Tampoco será la segura respuesta de raíz criminal la criminalización de la protesta social como terrorista, porque a un Estado terrorista infanticida solo se le puede ocurrir que las protestas social y la exigencia de cambios profundos para resolver la crisis social puedan ser de su misma condición. Pero sin que las soluciones sean ni de cerca las necesarias. Y de este modo volvemos a interpelar sobre la permanencia de una persona que es amnésica cuando de connotados delincuentes políticos y económicos se trate, cuanto más cerca estén de Horacio Cartes, y que se potencia con el resto del arco político, sea oficialista u opositor, por lo que necesitamos con urgencia otra clase de profesional en ese cargo. Porque preguntamos, La fiscala general no da curso a denuncias como la de la ciudadanía de Fernando de la Mora, que denuncia las malas condiciones medioambientales del frigorífico Guaraní, cuyo local se encuentra sobre la avenida Santa Teresa, esquina Coronel Martínez, de la citada ciudad, y ante la absoluta indiferencia a sus reclamos, terminó antenoche en una movilización de los vecinos y ciudadanos de la ciudad de Fernando de la Mora, exigiendo principalmente estos puntos: que deje de contaminar el aire con olores, no faenar más de lo debido, dejar de contaminar los cauces hídricos, no romper las calles con los camiones, respeto a las normales, a las normas ambientales y que se mude la matadería. Fue importante la movilización, pero lo que es importante y que muestra la urgencia de respuestas institucionales a los planteos vecinales, por lo expuesto por la vecindad, el grado de ilegalidad de esta empresa supera cualquier intento de gradualidad en el cumplimiento de llegar a las condiciones básicas de funcionamiento. No tiene equipos para reabsorber los olores nauseabundos que los frentistas deben soportar al fanear a destajo, descuidan el debido proceso de cuidado de las carnes, lo que deja a ese frigorífico en una situación gris, por decir algo, con la calidad de sus productos y la negligencia de las autoridades sanitarias municipales, departamentales y nacionales, porque no pueden arguir que no tienen denuncias al respecto, pero como ya sabemos, los sobres bajo la mesa son muy poderosos. Por otra parte, al no hacer un retratamiento de las aguas servidas que utilizan y agredir a ciudadanos río abajo y a la población residente con una vía de agua que no se puede utilizar ni siquiera para regar las plantas, le suman otro perjuicio al medio ambiente y a la salud de los propietarios, al valor de sus propiedades, y contribuye a la degradación del general de los entornos, a lo que se suman desaprensivamente la rotura de calles de las cuales no se quieren hacer cargo y a las que la municipalidad le cobra a los frentistas y en parte al resto de los contribuyentes. Las normas ambientales son letra muerta cuando existe connivencia mafiosa, corrupta, con las autoridades políticas, y son estas acciones unidas de las vecindades las que ejercen el mejor control. Cuando se unen en reclamos comunes, defienden sus hogares, el entorno limpio y las condiciones generales mínimas para una buena convivencia. Y por supuesto que se debe mudar el sector de Matarifes, o en su defecto la empresa debe poner todas las mejoras que hacen a una empresa moderna y que es parte de la industria local, respetando todas las leyes ambientales y previendo su relocalización a un lugar netamente de zonificación industrial, donde sus actividades no resulten en un perjuicio a la salud y a la vida de la ciudadanía que los tiene de vecinos indeseables en la actualidad. Para las y los vecinos de Fernando de la Mora es muy bueno el paso dado en defensa del medio ambiente, de la salud de vuestra familia y de vuestras propiedades. Ante la falta de respuesta, la mejor opción es la asociación vecinal apartidaria, porque es una actividad netamente comunitaria, y unificar criterios para dar una única respuesta al poder constituido por vosotros con el voto, para reclamar su inacción maliciosa ante los reclamos vecinales en favor de empresas impunes por su actitud corrupta. Quienes callan ante la inequidad y la injusticia es tan corrupto y cobarde como el corruptor y el corrompido funcionario. Lo mismo, pero en pequeña escala, de lo que se le acusa a la Fiscala General de la República, Sandra Quiñones, y por lo que se pide y exige su eyección del cargo. Y esta situación, creada por la aceptación del ministro Guiuso de que vacacionó con la camioneta de un narco, esperemos que no se constituya en una maniobra mayor para defender al alfil que en el juego del ajedrez tiene junto a la reina, un movimiento de diagonales que resulta altamente sospechoso. En todo caso, que salgan los dos, pues Sandra Quiñones está muy manchada por sus actitudes erráticas que siempre benefician a mafiosos, y Guiuso está por esto y otras cosas. A todo esto también están los reclamos de los productores paraguayos, a los cuales no les llegan las medidas del gobierno que la propaganda difunde con esmero. A los supuestos productores extranjeros sí les llegan. A ellos hasta los cuidan con los fondos del Estado, pero que luego, aparte de los sobres para ellos, no dejan nada para el erario público. Están encuadrados en el famoso concepto de HC de usen y abusen del Paraguay, que lo aplican a mansalva a los usurpadores brasileros, argentinos, alemanes y de otros países, en especial los narcos, aunque todos estos sectores del capitalismo transnacionalizado tienen fuertes componentes de la narcoeconomía mundial. Como lo vemos en todas las actividades sociales, la cuestión principal es la tenencia de la tierra, porque este control extranjero y local mafioso de la tierra implica también que se condicionen los precios de las viviendas y lote en las urbanidades. Todo está relacionado. Si no resolvemos el tema de las tierras y su condominio, no podremos avanzar seriamente en otras cuestiones fundamentales para lograr nuestro desarrollo económico autónomo y avanzar en leyes y medidas que beneficien y alcancen a la mayoría de la población, evitándose así la actual tendencia a la inmigración, con la fractura de las familias en desarrollo efectivo de la niñez ante la falta de un componente, que en la mayoría de los casos se refiere a la madre, la hermana o las hijas de la familia. Si se trata de la mujer madre, es una situación muy compleja que se ve reflejada en la adultez. Aún en tiempos de crisis como la actual, las mujeres no han podido llevar a los hijos y/o pareja a su nuevo lugar de residencia, complicando aún más la precariedad emocional y afectiva de los menores, más allá de otras consecuencias. Si queremos resolver nuestros problemas de fondo, la tenencia de la tierra en la ciudad y el campo y la implementación de políticas reales y no solo parches de arraigo y desarrollo, no saldremos del pozo actual. Ahora, sobre todo, que los payasos de circo se han despertado, tratando de tapar o desmerecer a aquellas personas que han estado en todo momento abogando por las medidas y políticas adecuadas para que seamos una sociedad más libre, justa y soberana. No queremos dejar pasar para otro tiempo. Hijos, avise, es nuestro trabajo social ad honorem, y por ello colaboramos con el doctor Rogelio Oibrú en su denodada lucha diaria por encontrar a su padre y a los demás desaparecidos, que la cobardía ante los hechos consumados de no reconocer la autoría. Bien, estamos en la continuidad de los trabajos de la campaña nacional Yayojeca Yayotopá, que busca contactar con familiares de personas detenidas desaparecidas por la dictadura estronista, para que donen una gota de sangre y con ella ayuden a identificar los esqueletos exhumados y recuperados. ¿Quiénes pueden ser donantes de sangre? Toda persona que tenga un familiar desaparecido entre los años 1954 y 1989. ¿Quiénes pueden colaborar con la campaña? Todas y todos, facilitando cualquier información útil para localizar a familiares o para ubicar fosas clandestinas en cualquier lugar del país. ¡Sumate! Podés escribir a reparacionymemoria@gmail.com o llamar al más 595-986-483-879. Repito, el correo electrónico es reparacionymemoria@gmail.com o el teléfono es más 595-986-483-879 o acercarse a la Dirección de Memoria Histórica y Reparación que se encuentra en Estados Unidos, entre Rodríguez de Francia y República de Colombia, tercer piso Asunción, en horario de oficina. Tabarandú. Ape amuñi eta Paraguay tabarandú. Eta y treimba epona, ya ella mangmaba tabapupe. Y sarambiva tapeari. Ya asa cuevo, ya putami ya ella, va y ya te paipora. Queja a opoí, te poi, poncho para a sombrero pidi. Ya bebo ya ella, cuña tain pona a caari, si pagna coasiva, ya se te va a vei. Angamente ya genduma, pura jembara capupe, cuña tain ja cariacuera, chiro queja sapucaipe. Ombojorí santo ara tu paope, tera oga pupe arambotu. Amon beuvebo jaeta, se taba omuaneje y porai teva cuñatai, asapu ante o caragua, daeca tuyo hejarei, hakatu oputama, tera orahama hendive, yoaiju javu ape oikohangua oñondive. Si sos familiar de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a 4 personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986 48 38 79. Yayojeká, Yayotopá, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954-1989. Fasuñaremos esa ceba, pollo, ari, harina y por y perdón. Impuesto para cubo, y crea betalla salvar, hay por inflación. Ya sube el agua, la luz, el pasaje, la nafta, la carne, la leche y el pan. Hoy va entero, digo, yupi, pa, maurero, salario, ñe congelar. Oyupi, harina, arroja, fideo, aceite, galleta, yuque, azúcar. Esta asaltante anda y por injusticia el trabajo y acaso la plata o pan. Oh, bajo pa' la plata, crea. Ah, oh, pero ya te quedo, ahora ya yo voy. Ya no hay cuave y mamba de paya, pota, se debe a cuera, se debe a sacucia. La conseguí de iniao por cuota Corea, no fuera y le echado pa. Político hay coro, mantea, salvata, se ya pucua, entemos depender. Manguru, yucuera, antica, tu tranza, tata, se hace, va, upe, guiri. Ya sube el agua, la luz, el pasaje, la nafta, la carne, la leche y el pan. Hoy va entero un niño, oyupipa, más obrero, salario y congelar. Oyupi, harina, arroja, fideo, aceite, galleta, yuca, azúcar. Esta asaltante anda y por injusticia, trabajo y acaso la plata o pan. Tenemos que frenar a los piromaníacos que asolan los campos y ciudades. Esta situación de fuego no puede seguir. Es importante tomar las medidas más duras y no lo decimos desde las autoridades, sino desde las vecindades. Hace poco unos compatriotas que estaban paseando, buscando áreas de pesca, vieron a un pirómano en un campo cercano al Pantanal paraguayo. No lo capturaron, solo lo alejaron, pero él ya había prendido el fuego, es decir, ellos tuvieron que apagarlo. Es necesario que los capturen y hagan seguimiento para que no los larguen y tiren por la borda el increíble esfuerzo que hacen los cuerpos de bomberos y la ciudadanía en apagarlos. Es un problema ambiental y un delito social, ambos entrelazados. No es posible seguir permitiendo que se los aleje nomás. No es un delito menor. Pone en riesgo a familias enteras, de noche o de día. Si en una vivienda cercana a pastizales hubieran solo personas mayores y niñez pequeña, que suele darse. Vamos a esperar que haya una tragedia para que la población en su conjunto se sienta interpelada. Fíjense, por ejemplo, aunque hay decenas de ellos, en Ayolas, una ciudad pujante con gente llena de ganas de ver crecer su ciudad y sus pertenencias, de que el departamento de Misiones sea un centro, un polo de desarrollo. Con estos incendios de gran magnitud que están en pleno desarrollo, sin solución de continuidad, lo que puede mostrar que hay gente interesada en esas quemas. Es un delito mayor, pues impide el desarrollo autónomo y puede beneficiar a un muy reducido grupo de personas, no aptas para vivir en sociedad. La creación de brigadas de defensores forestales y su colaboración con los cuerpos de bomberos, desarrollando mecanismos de mitigación, necesita también el uso de reservas para ayudar a los pequeños y medianos productores afectados por los siniestros, evaluar los daños y resolver. Todo esto no estaba planificado. Son actos criminales que deben ser resueltos y sin la participación de la ciudadanía no va a ser posible. Las comisiones vecinales, si no las hay, crearlas. Y las que ya están, posibiliten un acompañamiento al Ejecutivo Municipal, ya que se deben de poner las diferencias en pos del bien común. Y como puede verse, dejó de ser un delito menor para convertirse en mayor. Atenta contra los derechos humanos ambientales y conexos de todos los habitantes. Y está pasando en todo el país. Maravendo y coi de dachera y julio, gente roja y juta, ñemi japemi, jandro jechairo, chequeja chepalpe, derera genoita, se año japemi. Daikatumo aiko, roipo oshakawi, daikatumo aiko, arakaeve, mandu ahoruba, se anga lloraba, se moirunia coite, pujare pute. Maravendo y coi, gente roja y juro, gente roja cabo, arapucucue. Roje shaga uwi, derera genoino, se añonda y catuino, pujare aque. Él trabajaba en la chacra con mi papá. Trabajaba a veces en albañil, a veces hacía carpida. Y después yo no le he visto más a mi hermano. Me fui con él para hacerle mi ADN, para la gota de sangre, ¿verdad? Decía mi hermano, mi corazón, mi hermano Castro, alguna vez más que sea un pedacito de tu hueso, por este mi sangre se va a encontrar. Sí, se puede, ¿verdad? Así le dije a mi hermano. ¿Y usted permite, mi hermano? Le dije, si me está escuchando. Le dije así, y goteaba. Y mi hermana Fidelina también. Cuando el señor Ibrú se fue en casa, buscarme, ¿verdad? Sí, porque yo me mudé de donde estaba antes. Me dijo, ah, hola Lorenza, te traigo una buena noticia, me dijo así. Amba, epa, doctor Laregüerú, ayer, y pasé ese hermano, exactamente eso. Lo toparan hermano y a Lorenza. A usted, ya que nada más es a la iglesia, es así, ahí ve cara allá. Ya por la andúcia, y tú, papá, oye, topan, ¿no? Y dos paraguayos y un argentino, parece que me decía, y otro. Cuando eso ya me iba a tema y media, no me acordaba. Tengo una sensación acá, que quiero llorar, gritar, no sé. Muchísimas cosas me pasó en ese momento. No sé ni cómo explicar ahora. Y Miguel Ángel, y Rafaela, y José Agustín, y Cástulo están aquí, donde ya no podrán morir. Este es Cástulo, mi hermano Cástulo, que fue desaparecido 39 años, mediante que yo hice el ADN. Se encontró mi hermano. Por favor, haga el ADN para que pueda encontrar su pariente. judicial o con algún padrino en el Congreso. Se ha vuelto matemático y real el cuento del ratón cuidando el queso. Pero si ya no hay formas de seguir posando de mendigos en la iglesia, tenemos que cambiar este país. ¿Qué tal si lo cambiamos por Suecia? Bueno, y recomenzaron las clases, pero con muchas situaciones complejas sin resolver. Y miren que tuvieron tiempo, ¿eh? 2 años, donde los problemas sin resolver y que en poco fueron resueltos, más por amiguismo o cercanías con el poder de turno que por razones de ordenamiento institucional. Menos mal que no tuvimos una guerra, ni externa ni interna, si no los chicos ya no tendrían escuelas. Y para entender la situación internacional hay que tener fluida, claras, sobre todo la comprensión de texto, y en caso de oír los audios, que es lo más común hoy, hay que tener clara la situación desde la historia de Ucrania y Rusia, que son muy profundas. Así que hay que estudiar. Digamos que Rusia comenzó a gestarse en el Principado de Kiev. Hubo 4 príncipes que tuvieron su Rus, siendo el más importante Alejandro Nevsky, y luego se empezó a afianzar a partir del Principado de Moscú. Y se gestó la unidad y el sentimiento ruso con la derrota de la Horda Dorada, que fue la última avanzada de las huestes del fallecido ya para esa época Genghis Khan, lo que fortaleció totalmente luego la victoria sobre los germanos católicos, porque los rusos son, desde los principios de la cristiandad, son cristianos ortodoxos. Sería interesante poder explicar todo lo que significa Ucrania en la formación del Estado ruso y el sentimiento, la conciencia de ser del mismo pueblo. Hasta el 1700 de la era cristiana se fueron incorporando pueblos, muchos por iniciativa propia, no por invasiones. El hecho es que por una situación muy especial, como llevar a una igualdad a las 100 nacionalidades que han integrado el Imperio Zarista y luego la Unión Soviética, cuya existencia misma tenía la necesidad de constituir varias repúblicas para dar nacimiento a la URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero dejando en claro que ninguna de ellas lo era antes. Si se llevaban a cabo las ideas plasmadas en el proyecto de Vladimir Lenin, fundador del Partido Comunista Bolchevique, la situación hubiera sido muy diferente. Pero al tomar el timón de la URSS, José Stalin, quien tenía otras ideas, nada que ver con el ideario socialista y comunista del fundador, la Unión Soviética se fue deformando y ocurrió su eclosión por los gruesos errores de su dirigencia y los infiltrados que se fueron incorporando. Hace 31 años que dejó de existir y las deudas sociales que se fueron generando, la Rusia que sobrevivió unida en sus actuales contornos, pagó todos ellos. Lo que significa que tanto Crimea como el Donbass y el resto de Ucrania son parte integrante de Rusia, o lo fueron, y se desgranaron por una situación muy especial en la Unión Soviética. Pero se da el caso de que ésta las reconoce como naciones libres. Lo que sucede es que la OTAN quiere, al ser un peón más del accionar político, militar y económico de Estados Unidos en el mundo, y en la que los otros países tienen poca incidencia. Estados Unidos tiene 750 bases repartidas por el mundo, de las cuales 76 están en Latinoamérica. Todo lo que significó su creación de la OTAN han desaparecido, pero esta organización militar dejó de ser defensiva, entre comillas, para ser sumamente agresiva, y como sucede en Siria, donde el gobierno legal le pidió que se fuera, ellos alegan que continúan combatiendo al terrorismo, cuando se ha comprobado de que fue Israel la que organizó a unas cuantas bandas de mercenarios supuestamente religiosos para desatar el terror y ayudar a combatir a los gobiernos progresistas o de izquierdas como el de Libia. Lo que hacen en realidad los norteamericanos en Libia, en Siria, es robar el 80% del petróleo que produce Siria por día y el 50% de los cereales que cosecha, entre ellos el trigo, y mantiene en zozobra a las comunidades de una amplia zona. De paso, le hacen de respaldo no oficial a las bandas de criminales que no pueden ser desalojadas de la zona fronteriza con Turquía, que también es miembro de la OTAN. Lo mismo pasa en Irak, donde también había un gobierno enemigo de Israel. Volviendo a Ucrania, a donde hay mercenarios de 40 países que no vinieron solos y que les pagan las transnacionales que ahora se están dando una panzada con los recursos naturales de ese país. Son ellos los que están provocando tanto a Rusia como a las repúblicas del Donetsk y Lugansk. Ucrania ya perdió el acceso al gas ruso y a los precios preferenciales como ex república soviética. Ahora también le van a cortar la luz que viene de Bielorrusia, otra nación independiente a partir de la URSS, pero muy vinculada a Rusia. Es decir, las actitudes fascistas, agresivas de los actuales gobernantes no hace más que posibilitar inviernos muy duros para su población y mayores ganancias a la familia Biden, cuyo hijo es el mayor accionista de la mayor compañía de gas licuado de Ucrania. ¿Ven por dónde le ponen el moño a la situación? ¿Ven por qué no quieren que Rusia abastezca aún más a los europeos con su gas natural? Las mentiras tienen patas cortas. Hermana de mi papá lo buscó incansablemente. Con sus hijos chiquitos, que se lo contaba el otro día a un periodista de Buenos Aires, le contaba, si yo me agarraba a mis hijos, años se pasaron golpeando puertas. Y bueno, en algunos los acompañamos, en otros no. Pero aparte yo asumo que no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Yo no puedo hablar, y no pude hablar en muchos años. No se puede hablar porque es un dolor que se queda ahí nomás, no está muy profundo, guardado. Está siempre ahí para las fiestas, está para el cumpleaños, está para cuando ves que la abuela se muere, que el hermano se murió, está siempre ahí. El que falta, ¿a dónde está? Porque no es que se murió y lo enterramos y lo dejamos y bueno, uno hace su duelo. ¿A dónde está? Y bueno, uno después convive con eso, convivís con todo, pero en ese momento te viene todo, la alegría y el dolor. Entonces, cuando te dicen, lo encontramos muerto, sus restos están identificados, es como que en ese momento te están avisando que se murió. Aunque vos ya lo sepas, porque vos lo sabíamos, porque no sabíamos de que los torturaban, sabíamos de que estaban, ya lo sabíamos. Pero no es lo mismo cuando te dicen, lo encontramos, estaba en una fosa, estaba así, está muerto. Ahí se murió. Y Miguel Ángel, y Rafaela, y José Agustín, y Cástulo están aquí, donde ya no podrán.

Nos gustaría hablar de lo que está pasando en la Argentina, donde se ha cumplido 10 años del asesinato y desaparición de Luciano Arruga y de tantos jóvenes antes y después asesinados por la policía con el gastado recurso del gatillo fácil, que así se denomina al terrorismo de Estado en democracia o en democratinocracia, como nos parece cada vez a más gente. Podemos denunciar que sigue presa Milagro Sala, con más de 2.200 días de prisión por no robar y ser íntegra al poner el dinero en obras para los jujeños de a pie. O del Uruguay, en el accidentado camino a plebiscitar la LUC, con 135 artículos que acerca a los uruguayos al régimen fascista castrense, pero en las sombras. La derecha está muy asustada porque el Frente Amplio ha cambiado a una parte sustancial de su dirigencia, con trabajadores en actividad y los pies sobre la tierra. Se nos termina el tiempo. Queremos solidarizarnos con el pueblo de Bolivia y Evo Morales para explicitar nuestro rechazo a las intrigas y acciones desestabilizantes para frenar el juicio de Áñez y su corrupto entorno. No queremos dejar de felicitar a las y los compatriotas que se han movilizado en varias regiones del país apoyando a los escolares y comunidad que piden reposición de una docente y que todos sus derechos sean respetados. Al mismo tiempo es fundamental impedir que los badulaques arroceros, debe haber algunos buenos, sigan robando aguas del río Tehuicuarí con el concurso y el acompañamiento del Consejo Nacional de Liberación Popular. Se movilizaron pobladores de varias localidades, entre ellas Artigas, bueno, no me puedo acordar las otras. Y para estos que se solazan de los resultados supuestos de la macroeconomía, les adelantamos que no puede haber crecimiento económico con 257.000 desocupados, una cifra altísima, injusta, que exige una acción potente para recuperar la tenencia de la tierra, terminar con la desigualdad de su tenencia, tierras para el que la quiera trabajar, acompañada del necesario apoyo técnico de los organismos oficiales y de la UBA, de la UNA. Y además debemos terminar con las medias tintas en el tema de Itaipú, que es una causa nacional que no vamos a dejar que se caiga. Debemos tener una presión permanente y que nuestros mejores técnicos vayan a la discusión con los brasileros. No podemos aceptar que aquellos que reciben dinero de los empresarios brasileros sean los mismos que vayan a discutir con ellos. Ya sabemos cómo vamos a terminar. Muy bien, nos vamos despidiendo. Feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Ani bella y cobarí, Tori peña mapota y carepeña me paraguas.